garabatos y sentidos. Grafología. Descubre a través de tu firma y letra historia, personalidad y misterios de tu vida. Prepara papel y lápiz. Garabatos y sentidos. Martes de 16 a 18. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. Con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. 16:03 en nuestros estudios, 15:06 la temperatura. Muy buenas tardes. Musicalización técnica. No, operación técnica y musicalización. El señor Damián Espadea. Nuestros canales de comunicación: WhatsApp 1164-007047. Instagram, arroba Radio Box FM. Facebook, Radio Box FM. El mail del programa, garabatosysentido@gmail.com. ¿Cuántas cosas pasan de martes a martes? ¿Cómo pasaron? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Qué tienen para contar? Hola Hilda, hola Héctor, hola Esteban. Lo último que le vi así a la pasada en el teléfono antes de salir era que el gobernador de la provincia de Buenos Aires va a pasar una nueva faceta. Vamos a dejar de estar en cuarentena y aparentemente va a surgir un nuevo protocolo de distanciamiento social. El viernes fue el día del maestro. Saludo a todos, a todo el mundo, a todo el mundo, a todo docente, que me encantó el saludo de Radio Box, me encantó. 11 de septiembre, Día del Arte de Enseñar. También es, no lo busqué, estaría muy mal de mi parte. También es el día del, o ya pasó el día, después lo busco y si lo saben me lo mandan, me ayudan. El día del psicopedagogo, el día del profesor va a ser, y el 21 es el día del estudiante. También el comienzo de la primavera. Recuerdan que hoy tenemos la segunda parte con Solsticia y vamos a estar hablando de la constelación familiar. ¿Hay preguntas? ¿Tienen alguna duda? Yo tengo varias preguntas que me han realizado, las anoté en el cuaderno, perdón si alguna aparece sin nombre. Vamos a seguir trabajando la oveja negra. Y vamos ahorita a desarrollar una curiosidad que sé que les gusta. ¿Sabías que el amor antes de los perfumes era así? Tienen que utilizar la imaginación y apelar al olfato en esta curiosidad. En los años 1600 y 1700, en el Palacio de Versalles, en París, se observa que el santuoso palacio no tiene baños. En la Edad Media no había cepillos de dientes, ni perfumes, ni desodorantes, y mucho menos papel higiénico. Los excrementos humanos eran lanzados por las ventanas del palacio. ¿Por qué la mujer siempre va contra la pared? Sí, sí. El hombre protegía a la mujer de que no le cayera los excrementos humanos. En un día de fiesta, la cocina del palacio pudo preparar un banquete para 1.500 personas sin la más mínima higiene. En las películas actuales vemos que las personas de esa época sacudirse o abanicarse. La explicación no está en el calor, sino en el mal olor que emitían debajo de las faldas. Que fueron hechas a propósito para contener el olor de las partes íntimas, ya que no había higiene. Tampoco era costumbre ducharse debido al frío y la casi inexistencia de agua corriente. Solo los nobles tenían lacayos para abanicarlos, para disipar el mal olor que exhalaban el cuerpo y la boca, además de ahuyentar a los insectos. Los enormes y hermosos jardines no solo se complementaban por su belleza, sino que se usaban como retrete en las famosas baladas promovidas por la monarquía porque no había baños. En la mayoría de las bodas se realizaban en junio para Europa, el comienzo del verano. La razón es muy simple, el primer baño del año se tomaba en mayo, así que en junio el olor de la gente todavía era tolerable. Sin embargo, como algunos olores ya comenzaban a molestar, las novias llevaban ramos de flores cerca de sus cuerpos para cubrir el hedor. De ahí la explicación del origen del ramo de novia. ahora escucha esta parte. Me hace, Damián me hace reír. Bueno, ahora escucha esto. Mirá. Los, escuchen. Los baños se tomaban en una sola bañera enorme llena de agua caliente. El jefe de la familia tenía el privilegio de, del primer baño en agua limpia. Luego, sin cambiar el agua, llegaban los demás de la casa en orden de edad, mujeres, también por edad, y finalmente niños. Los bebés eran los últimos en bañarse. Cuando llegaba su turno, el agua de la bañera estaba tan sucia que era imposible meter a un bebé adentro. Los techos de las casas no tenían cielo y las vigas de madera que los sostenían eran el mejor lugar para los animales, perros, gatos, ratas y escarabajos que se mantenían calientes. Cuando llovía, las filtraciones obligaban a los animales a saltar al suelo. Los que tenían dinero tenían platos de lata. Ciertos tipos de alimentos oxidaban el material, causando que muchas personas mueran por envenenamiento. Recordemos que los hábitos higiénicos de la época eran terribles. Los tomates, siendo ácidos, se consideraban venenosos durante mucho tiempo. Las tazas de lata se usaban para beber cerveza o whisky. Esta combinación a veces dejaba al individuo en el piso. En una especie de narcolepsia inducida por la mezcla de bebida alcohólica con óxido de estaño. Alguien que pasara por la calle pensaría que estaba muerto, así que recogían el cuerpo y se preparaba para el funeral. Luego se colocaba el cuerpo sobre la mesa de la cocina durante unos días. Sí, señor, antes se velaban encima de la mesa. Por eso no hay que poner los zapatos arriba de la mesa porque dicen que trae mala suerte debido a esa época. Me interesa que aprenda. ¿Cómo? Los zapatos no hay que ponerlos nunca arriba de la mesa. Bueno, volvamos. Todavía no terminé, vas a estar más sorprendido todavía. Luego se colocaba el cuerpo sobre la mesa de la cocina durante unos días y la familia se quedaba mirando, comiendo, bebiendo y esperando a ver si el muerto no, se despertaba o no. De ahí que a los muertos se los vela, que es la vigilia al lado del ataúd. Inglaterra es un país pequeño en ese entonces donde no siempre había lugar para enterrar. Esperen que se me fue. Estoy con la tecnología. ¿Qué significa esto? Que estoy manejándome con la computadora y me resulta muy tedioso porque no tengo el papel en mis manos. Inglaterra es un país pequeño donde no siempre había lugar para enterrar a todos. Luego se abrían los ataúdes, se extraían los huesos, se colocaban en osarios y la tumba se usaba para otro cadáver. A veces, al abrir los ataúdes, se notaba que había rasguños en las tapas en el interior, lo que indicaba que el hombre muerto, de hecho, había sido enterrado vivo. Al cerrar el ataúd surgió la idea de atar una tira de la muñeca del difunto, pasarla por un agujero hecho en el ataúd y atarla a una campana. Después del entierro, alguien quedaba de servicio junto a la tumba durante unos días. Si el individuo se despertaba, el movimiento de su brazo hacía sonar la campana y sería salvado por esta. De ahí el dicho popular que es "te salvó la campana". Estas curiosidades son extraídas de Facebook, de la página Extractos de La Vanguardia, y este artículo pertenece a Fernanda Calvillo.

cuando nuestra conducta es congruente con nuestros valores declarados, cuando concuerdan los ideales y la práctica, tenemos integridad. Hola, Mara. La integridad significa congruencia, concordancia entre las palabras y el comportamiento. Hay varios estudios que revelan que en las organizaciones hay muchas personas que no confían en sus superiores. ¿Por qué? De congruencia, por hermosas declaraciones de intenciones que no se cumplen en la práctica, por la doctrina del respeto al individuo que no se aplica realmente. Como es el dicho, ayúdame, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Acá viene cuando no creo en mi jefe, pero bueno, es el jefe. Eslóganes del servicio al cliente en las paredes que no se corresponden con la realidad del trabajo cotidiano. Por los sermones sobre la honestidad traicionados mediante las trampas. Por las promesas de equidad traicionadas por el favoritismo. Sin embargo, en la mayoría de las organizaciones hay hombres y mujeres en quienes los demás confían. ¿Por qué? Su palabra, porque cumplen sus compromisos, porque no se limitan a prometer que defienden a su gente, sino que lo hacen, porque no predican la equidad, sino que la practican, porque no se limitan a aconsejar honestidad e integridad, sino que la viven. La autoestima es necesaria para funcionar eficazmente. Si nos falta, no moriremos, aunque si nos falta en grandes dosis, perjudicará nuestra capacidad de funcionar. La autoestima es esencial para el proceso vital y es indispensable para un desarrollo normal y saludable. Autoestima poco adecuada se puede manifestar en los siguientes ítems. Una mala elección de la pareja. Un matrimonio que solo presenta frustraciones. En una profesión que no te lleva a ninguna parte. En una mala organización de tu trabajo. En la incapacidad de disfrutar del éxito. En comer y vivir destructivamente. En metas y sueños que nunca se cumplen. En la ansiedad o depresión crónica. Baja resistencia a las enfermedades. Bajo rendimiento en el trabajo. Y en un hambre insaciable de amor y de obtener la aprobación de los demás. En nosotros y solo nosotros está la responsabilidad de tener una alta o baja autoestima. Hemos leído los 6 pilares de la autoestima, desarrollo personal. Espero que les haya servido a todos.

después adopta las positivas. Mirar de manera amenazante. Mirar fijamente a alguien con quien uno no está de acuerdo de modo amenazante. Bueno, acá también me pongo a pensar, ¿no? Depende del contexto. Porque les cuento, el sábado me fui a Puerto Madero. Como loca mala, me fui a caminar, me fui a tomar todo el sol del sábado. Y hay algunas costumbres que a mí me sacan un poquito. Gracias a Dios me encuentro con gente que también está más sacada que yo. Pero a mí me molesta que yo estoy esperando, como ahora hay que esperar y respetar el distanciamiento social. Me molesta el vivo que se cola y se pone delante tuyo y se hace el distraído. Me molesta. ¿A usted no? O aquel que amenaza, ¿no? Que amenaza con que, perdón, voy a hacer una preguntita y se queda una hora. Ah, me vuelvo loca. Interrumpir constantemente, no dejando que terminen de hablar o expresar sus pensamientos. Siempre negativo, ser el eterno pesimista, siempre decir por qué las cosas no van a funcionar, no hacer aportes positivos, sí, pero... Ser siempre entusiasta, no sabía que era una estrategia de comunicación negativa. Claro, apoyás al otro con tanto entusiasmo que le decís genial, genial, genial y no le das tu parecer. No está bueno. Después te dicen, yo te hubiera dicho, pero... Encerrarse, trabarse las opiniones, tragárselas, diría yo. Que los otros tengan para sacar con tirabuzón las propias opiniones y comentarios. Aquel que te dice yo, prefiero no opinar. No querés matar. Desairar. No prestar atención al otro. Hablar sin mirar a los ojos. Mirar de modo distraído. Importante la atención, esto es entre paréntesis, ¿no? Pero es tan importante cuando te comunicas con el otro que te mire, eso es comunicación. Yo recuerdo un cura, al que iba. Le hablaba y jamás me miraba, pero no era solamente conmigo, jamás me miraba a los ojos, te miraba al hombro. Es una situación tan incómoda, porque vos vas a buscar un poco de fe, un poco de apoyo, un poco de moral, y el tipo no me miraba a los ojos. No era visco. Insulta. Abusar verbalmente, burlarse. Una idea tan tonta solo se te puede ocurrir a vos. Esas son las negativas. Hola Héctor, escuchando desde Córdoba y aprendiendo más y más. Gracias Garabatos y Sentidos. Gracias Mirta. Mirá Héctor, que quiero ir a hacer... Habilítenme las rutas, porque tengo varios viajes pensados. Quiero ir a hacer la experiencia del Cerro Uritorco. Vamos a las estrategias de comunicación positivas. Establecer contacto visual. Es terrible cuando entras a un negocio y no te miran. Es terrible. ¿Cómo? Aceptar otros puntos de vista. Estar dispuesto a aceptar y mantener puntos de vista opuestos. Ser claro al expresar las ideas permite que los demás las comprendan. ¿Me siguen? Mara, ¿cómo te quiero? Dice Mara. Sí, ¿cómo no lo voy a decir, Mara? Compartamos. Dice, habría que ver qué parte enfocaba al párroco. No, el hombro me enfocaba al párroco. Hablando de épocas lejanas, yo recuerdo que teníamos otro cura, un querido cura, Xavier Bardolet, que lo máximo que podíamos mostrar, creo que ya lo conté, en la época del cuello bote, que mostrábamos apenas el hombro y aparecieron los tajos en las polleras, el cura se ponía en la puerta de la iglesia y nos miraba el tajo de la pollera. A más de una las hizo volver porque era como muy exagerado mostrar el hombro, ¿no? El cuello bote, el hombro caído, el tajo de la pollera, que era una, no era mini. Ahora si Xavier viviera directamente no va nadie a misa, pero bueno, nos hacía eso Xavier. Escuchar bien, prestar atención a los comentarios de los demás, pedir explicaciones para ver si entendimos, parafrasear y resumir para una buena escucha. Criticar ideas y no personas, criticar las ideas y no a las personas que las sugieren. Compartir ideas y opiniones, tener confianza en lo que uno piensa, tal vez los demás lo valoren. Dejar los problemas afuera, no hacer referencia a problemas ajenos a la situación que se está planteando. Y por supuesto, una buena estrategia de comunicación está, yo diría que sería la principal, agradecer a los demás por sus ideas. Dicho algo no significa haber sido escuchado. Haber escuchado algo no significa haberlo comprendido. Haberlo comprendido no significa haberlo aceptado. Haberlo aceptado no significa haberlo implementado. Haber implementado algo no significa haberlo adoptado para siempre. Después del tema musical, vamos a la letra F. Ahora escuchamos a Rosalén, Este tren. Imagina que nos despojamos de nuestras mochilas. Ser libre de todo, libre, libre hasta de ti. Confías, abandona lo que no tenga valor. Extiende lenta tu mano, agarra fuerte la mía. Solo estoy yo, solo estoy yo. Te llevaría a una playa lejana, observar un horizonte, porque es infinito. A que enterraras tus pies en la arena, que nos despeinaran los vientos más fríos. Te subiría hasta un acantilado, al más alto, cortante y valiente, para gritar fuerte. Qué hermosa puedo ver a través de tus ojos la vida. Sopla en otra dirección. estrellas brillantes que guían a sumergirnos ligeros del mundo en lo más profundo donde no nos vean. Te abrazaría hasta que amaneciera, hasta que los minutos no pasen, no maten, no lloran. Qué hermosa puedo ver a través de tus ojos la vida. Datos y sentidos, conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Bien, vamos a la letra F, tareita. ¿Tenés tu cuaderno a mano? Hoy es solamente sencillo lo que vamos a hacer porque la semana que viene recién voy a hacer la oración. La letra F abarca las tres zonas que tiene la grafología. Es como si fuera el cuerpo completo. Zona superior, supongamos cabeza y hombro. Zona media, de los hombros a las caderas, un poquito a la cintura. Y zona inferior, de la cintura a los pies. ¿Cómo haces la letra? Es la F caligráfica, no la F imprenta, ¿eh? Es la F, la dibujamos en el aire, que empieza con un trazo inicial, sube, se transforma en una L, baja, ocupa las tres zonas, vuelve de vuelta a zona media y cierra con un bucle. Yo recuerdo que nos decían, cuando empezábamos a escribir, que las letras, para estar unidas, se tenían que tomar de las manos. Por eso, el trazo inicial y el trazo final. Cuando dibujás la letra F, el primer trazo que haces se llama zona inicial. Y cuando terminás de hacer el último trazo, para poner por ejemplo familia, la F que se une a la A es la zona final. La parte superior, los grafólogos lo llamamos AMPA. Y la parte inferior la llamamos jamba. Tanto la jamba como la jamba van unidas con un bucle, o sea, con el aire, con el espacio que vos dejás, como formando una L. Eso se llama bucle. Y la vueltita que le das para unir a la vocal siguiente se llama bucle en forma de lazo. Ah, totalmente de acuerdo con vos, Héctor. Según la teoría de la comunicación, me dice Héctor, ese sacerdote descalificaba la comunicación. Todo gesto, palabra o actitud es comunicación. Sostener la mirada del otro radica su ser. Volvamos a la letra. Gracias, Héctor. También volvamos a la letra F. También se la considera como una proyección del equilibrio entre el intelecto y la parte física del ser humano y la representación de cómo se vive y se asume el esquema corporal. Sí, la letra F representa nuestro cuerpo. Para la semana que viene, hago la oración. Como si esto fuera poco, buscando información para ustedes, seguí encontrando información sobre la oveja negra. Creativos y brillantes, diferentes entre muchos. Les cuento el final porque me gusta más el final y después empiezo por el principio. ¿Se acuerdan que en el anterior decía que la oveja negra ayudaba a prevenir los rayos cuando había tormenta? ¿Sí? Bueno, y que era muy considerada su color para hacer vestimenta. Acá tengo otra historia. La oveja negra era parte de un rebaño constituido por ovejas blancas, siendo ella la única diferente. A pesar de su rebeldía y su audacia, era íntimamente la favorita del pastor. Pero el perro que cuidaba a las ovejas, las guiaba y hasta pensaba por ellas. Opinaba que debía ser vendida para tener un rebaño homogéneo y tranquilo. Esta oveja no obedecía, era distraída y pensaba por sí sola, lo cual lo enfurecía. Una tarde se presentó una inmensa nevada. El rebaño se encontraba solo. La oveja negra, fiel a su instinto, guió a los demás a un refugio que ella había conocido en sus riesgosas escapadas. Al día siguiente, cuando el pastor y el perro las buscaron, solo pudieron distinguir a la oveja negra, ya que las otras se confundían con la nieve. La presencia de una oveja diferente permitió encontrar al resto del grupo. El pastor jamás vendió a su preciado animalito. Es más, hizo traer otras ovejas negras que enriquecieron al rebaño y al pastor. Todo tiene que ver con todo. La pertenencia sumisa y silenciosa a un rebaño no da la felicidad y ser la oveja negra puede ser un privilegio. Repito, 11-64-00-70-47. En breves minutos va a estar Sol con nosotros. Personas formamos parte de distintos grupos sociales, familia, amigos, compañeros de trabajo, y generalmente en esta dinámica social existe una norma implícita. La pertenencia a un grupo supone tener que emitir los mismos juicios y tener los mismos valores. De hecho, la coincidencia se suele tomar como un indicador de cohesión, porque vivimos en una sociedad en la que se critica lo diferente, en la que estamos acostumbrados a pensar como los demás, a ser ovejas blancas. Pensamos y creemos en lo que nos inculcan, sin replantearnos, en muchos casos, nuestro pensamiento, pues tomamos como verdad la opinión de la mayoría. No queremos ser ovejas negras. Ser la oveja negra no es fácil, ya lo dijimos la semana pasada, porque rompe el equilibrio del grupo y es el chivo expiatorio sobre el que se proyectan todas las culpas. No es mala, ni torpe, ni engreída, solo es diferente. Alguien que ha aprendido a esquivar las piedras, a pensar de otro modo y a saber qué dirección tomar, no como el resto del rebaño.

Sol Sicia. Vamos a repetir la biografía para aquellos oyentes que se incorporan. Nació el 14 de abril, cursó formación actoral, antropología, es profesora de historia. Se formó también como aromaterapeuta, me cuesta esa palabra, y como consultora en salud natural en cultura, en tarot terapéutico. Bueno, y le encanta estudiar, y en estos momentos estamos hablando de constelación familiar. Hola, Sol. Hola, Mirta, ¿cómo estás? Bueno, gracias nuevamente por invitarme. Acá estamos, Sol. Surgieron los oyentes, viste, es como la dinámica de la escuela. En la escuela, cuando llegás, parece que no va a pasar nada, y en 5 minutos estamos todos. Bueno, acá es igual. Bueno, buenísimo. Hay un montón de preguntas. Vamos a ver cómo nos organizamos. Bueno, ¿te las hago de a una? Sí, de a una, bueno. Sí puedo ir contestando. Bien, Héctor. Si alguna se repite, digo, bueno, que... Algunas coinciden, sí. Bien. Pero Héctor dice, hola Mirta, tengo una pregunta para Sol. Toda mi familia paterna falleció de cáncer. Todos mis tíos, primos, tías y primas. Mi abuelo, mi abuela y mi padre. Su tope de edad es a los 65 años. Tengo 60 y siento que en 5 años moriré. ¿Constelar puede servirme a cambiar dicha situación? Sí, bueno, primero, constelar ayuda a que uno deje de repetir, ¿no? A veces se instala como en el inconsciente, digamos, esta sensación de que tengo que ser igual y leal a aquellos ancestros que en este caso han fallecido de cáncer. De hecho, primero que el cáncer no es hereditario, puede haber un componente y siempre es mínimo con algunos tipos de cáncer, como por ejemplo el cáncer de colon o el cáncer de mamas. Pero siempre, hasta incluso yo he hablado con algún profesional, por ejemplo, con el cáncer de colon, y el porcentaje que incide es ínfimo, no es tan alto tampoco. El tema es que cuando se dan estas repeticiones, vienen en realidad por una fidelidad inconsciente hacia aquellos ancestros. No quiero ser más que vos. Uno está diciendo inconscientemente, ¿no? No estamos hablando de que uno a nivel consciente lo hace. Entonces, en la constelación lo que se hace es, obviamente, honrar a estos ancestros que han perecido de esa manera y pedir que miren con buenos ojos cuando uno lo hace distinto, ¿no? Y poder correrse y hacer un camino propio, diferente al que hicieron sus ancestros. O sea, sí se puede cambiar esto, ¿no? Justamente lo que podemos es romper las repeticiones con las constelaciones familiares. Claro, porque estuve también, viste, como interiorizándome, y, o sea, se viene repitiendo desde que empezó el programa lo inconsciente. Lo hablamos con... Fernández, no me va a salir el nombre... se viene repitiendo todo lo mismo, es como que todo va a conducir y conduce a un mismo canal. Nosotros utilizamos en el inconsciente patrones familiares destructivos como una forma de pertenencia a nuestras familias. En este caso, Héctor, creo que ya lo venís pensando, y inconscientemente, Héctor, yo te quiero, Héctor. O sea, constelá, Héctor, constelá para, sería pedir perdón por esta nueva forma de no aceptar esta enfermedad. ¿Sería algo así, Sol? En realidad sería como, más que pedir perdón, es primero romper con esa lealtad, ¿no? Que es invisible y que es inconsciente. ¿Para qué? Para que él pueda hacer algo diferente. Entonces, cuando yo me digo, ustedes hicieron su camino, yo voy a hacer el mío, esta es la frase que se suele utilizar, les pido que por favor me vean con buenos ojos cuando lo hago diferente a ustedes. Y muchas veces cuando la dicen, se dan cuenta que sienten culpa, Y esa culpa también está, a veces es culpa que cargamos porque es arrastrada por nuestros ancestros, a veces es una culpa propia porque uno no quiere ser más ni mejor que estos ancestros. Y lo que hay que trabajar ahí es, bueno, ayudar a soltar esa culpa, ayudar digamos, a soltar esa lealtad para que justamente sea diferente su camino, que pueda elegir otra cosa. O sea, no va a morirse a los 65 años porque en la familia todos mueran a los 65. Eso es un patrón de repetición que obviamente se instala en el inconsciente del sistema familiar. Algunos de los miembros del sistema lo toman y lo adoptan y otros no. Bien. Lo que hacemos con la constelación es justamente evitar y romper, primero, que no solamente él se desligue, digamos, de esa lealtad, sino también sus descendientes. Porque recordemos que las constelaciones, cuando uno trabaja, no solamente benefician al consultante que va a constelar, sino también a los descendientes. Eso te quería preguntar, Sol. Sí. Como se dice, constelaciones familiares, ¿no? ¿Basta mi energía, o sea, con mi energía y la dinámica, basta conmigo sola? Sí, a ver. Dentro de los sistemas familiares hay varios miembros. Vos quizás tenés algunas lealtades que son repetidas por otros miembros. Al trabajar vos, vas a ayudar a liberar a esos miembros que tienen las mismas lealtades que vos. Pero puede pasar que haya otros miembros del sistema que tengan lealtades diferentes. Entonces, si esas lealtades no son consteladas, eso queda como ahí, como inconcluso. También hay que constelar, por eso todo se habla de que todo es constelable. Cuando hablamos de todo, nos referimos no solamente a la manera en que nos vinculamos, por ejemplo, entre padres e hijos, también la autoestima, el concepto de salud en este caso, ¿no? O de hasta cuándo voy a vivir, por ejemplo, en el caso de Fray Héctor, ¿no? Claro. Lo cito a él por el ejemplo, digamos, este que él comentaba. Muy valiente, la verdad, Héctor, me sorprendiste porque somos amigos hace muchísimos años, más de 30, y muy, muy, muy valiente. Y quizás, Héctor, rompiste la estructura y desbloqueaste a gran parte de los oyentes que no se animan a hacer este tipo de preguntas. Tengo otra, uh-huh. Sol. Dale, decime, Mirta. A ver, que este tipo de terapia busca resolver un problema o saber de dónde viene eso que incomoda y busca una solución para aceptarlo. Y puede resultar como ¿no? Como que te tambalea un poco. ¿Cómo aceptar a alguien que a un violador, por ejemplo? ¿Cómo perdonarlo? ¿Existe la negación de decir no, yo, o sea, porque yo en vez de perdonarlo, por ejemplo, en mi caso, si me llegara a pasar en mi familia, directamente lo mato? Pero bueno, ¿cómo transformo esto negativo en positivo? ¿Cómo hacerlo? Bien, es una buena pregunta, porque primero, lo que me ha pasado en alguna constelación donde se ha trabajado este tema, que la persona no puede perdonarlo y queda inconcluso. Lo que pasa es que cuando uno entiende que cuando uno puede perdonar, entender que obviamente la persona que abusa o que es un violador tiene una patología, ¿no? Primero, no cualquier persona va a ir a violar a otra. Digamos que hay una patología detrás. Uh-huh. Entonces, primero verlo desde el punto de vista de justamente que se trata de una patología. El entender lo que es desde la patología y no desde el punto de vista más bien de la personalidad ayuda a que la persona pueda soltar. Por otro lado, cuando es negado o excluido el abusador, lo que puede pasar en el sistema es o que un miembro que venga después, podría ser el hijo de esta persona o un nieto, pase por la misma situación para recordarle al sistema que hay un excluido y que hay que incluirlo. O puede pasar al revés, que en realidad hijo o nieto de esta persona, o bisnieto también, sea abusador. por la misma razón, porque la persona que nace en un sistema está mirando, digamos, con lealtad a los excluidos. Entonces, constantemente, las problemáticas que se van sucediendo en un sistema familiar son arrastradas por las exclusiones. Bien, mira, es sabido también por la medicina que el cuerpo somatiza, ¿no? Uh-huh. Bien, y también también se habla del lenguaje corporal. Yo te describo mi lenguaje corporal en estos momentos. Tengo las piernas cruzadas, o sea, los pies cruzados, y estoy cruzada de brazos. Uh-huh. O sea, te estoy escuchando, pero no estoy aceptando lo que estás diciendo, ¿no? ¿Qué cosa? Claro. Ahí me solté. Bien. Porque tengo que ser ejemplo. Pasa es que aquí, no, pero porque además lo concientizaste. Pero hay que ver, quizás vos no lo sepas, pero quizás en ningún sistema familiar ningún sistema familiar está exento de un abuso. En todo sistema familiar te puedo asegurar hasta ahora que he trabajado algún abuso sexual sea, digamos, verbalizado o no. A veces es ocultado porque generalmente es algo vergonzoso. Otras veces es manifestado a manera de secreto, ¿sí? Algunos miembros lo saben, nada más. Pero en todo sistema familiar ha habido en algún momento algún abuso sexual. Entonces, quizás sea eso lo que te lleva a generar esa postura corporal tuya también. Claro. Claro, por eso este programa se llama Garabatos y Sentidos, por eso en la psicología, en los niños, que yo no estoy tocando esos temas todavía porque estamos en una situación, intento que el programa sea lo más dinámico posible, tirar buena onda, no me he metido en esos temas álgidos todavía, no quiero todavía, pero los garabatos sirven para descifrar muchas cuestiones en los niños. Claro. Bien, otra pregunta. Dice, ¿se puede constelar a otra persona? Yo preguntaría a qué se refiere con constelar a otra persona. Si es constelar los problemas de un otro, no se puede. Es algo completamente individual. Yo puedo trabajar, o sea, la persona que viene a constelar, el consultante puede trabajar por él mismo o por ella misma, nunca por un otro. Distinto es, no sé, suponete que viene un consultante y te dice yo no me llevo bien con mi hija o yo no me llevo bien con mi mamá. Bueno, ahí sí se puede constelar porque es el vínculo del consultante con su hija o con su mamá. Pero siempre parto de mí. Si viene una persona, exacto, no decir, mira, a mi hija no le va muy bien en el trabajo, ¿puedo constelar por ella? No se puede. Tiene que ser la hija la que quiera resolver ese conflicto. Bien, muy interesante. Sí. Bueno, hay más preguntas. Te hago la última de este primer bloque. De este primer bloque, sí. ¿Cada cuánto se puede constelar? Bien, mira, las constelaciones al ser tan movilizantes, lo aconsejable es esperar al menos un mes para volver a trabajar otro tema, obviamente, ¿no? Nunca se constela lo mismo. Una vez que un tema se consteló, hay que esperar de 6 meses a un año, ¿sí? Porque es el tiempo en que la constelación sigue todavía trabajando y moviendo de manera energética y que uno no es consciente, pero que con el tiempo, cuando mira hacia atrás, se da cuenta de todos los cambios que fueron produciéndose para volver a constelar el mismo tema. Entonces, si una persona tiene más de un tema a trabajar, podría trabajar un tema, por ejemplo, ahora en septiembre, y si quiere trabajar otro tema, en octubre, siempre y cuando la persona esté dispuesta a esa movilización. No es que es obligatorio constelar una vez por mes. Siempre tienen que respetarse, escucharse internamente, ver qué les pasa, y de acuerdo a lo que están sintiendo y a su necesidad, ahí volver a constelar. Bien, y ahora me surge preguntarte, ¿no? Tengo ya fecha con vos, tengo un horario, suponte, bueno, que estemos presencialmente, ¿no? Y ese día estoy con un humor de perros y me puedo, o sea, ¿está bueno? ¿Cómo? Se me cortó la última partecita que me preguntaba. Claro, suponte, voy a constelar con vos, supongamos que no estoy en pandemia, tengo un día, un horario, y ese día estoy con un humor terrible, o sea, pero que no me soporto ni yo, y obviamente eso se transmite, no sé, por el aura, por la empatía. ¿Se puede constelar igual? Sí, hay que ver, quizás hasta te puede estar pasando que ese mal humor sea producto de lo que vayas a trabajar en la constelación, porque vos ya tenés pensado que vas a trabajar. Ah, como un pequeño boicot. Exacto. Bien. Un auto boicot ahí habría. Un auto boicot. Qué bárbaro. Sí. Bien. Nuevamente vamos a escuchar a Serrat. Es un tema elegido por vos. A ver si lo digo bien. Esos locos bajitos. Hermoso, perfecto. Bien, ¿cuál es la explicación de esta elección? Bien, yo sugeriría que presten atención justamente a la letra, porque nos está hablando en la letra de todo lo que se va transmitiendo de manera que ni siquiera uno es consciente a los hijos, o sea, todo lo que vamos mamando desde muy pequeños, entre ellos las frustraciones, los rencores, los mandatos, ¿no? Y los secretos de una familia. O sea, lo más productivo que sería, tendría que ir el tema musical, bueno, me metí. Lo más productivo que este programa deja y que vos dejas como mensaje es, te duela o no, familia, hay que decir la verdad. Sería el mensaje de este programa, sí, y de todos. Dejemos de tener secretos y digamos la verdad. Aunque a veces ser auténtica tiene sus consecuencias. Tema musical, Esos locos bajitos de Serrat. A menudo los hijos se nos parecen. Así nos dan la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto hay a su alrededor. Esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par, sin respeto al horario ni a las costumbres, y a los que por su bien hay que domesticar. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Con nuestros dioses y nuestro idioma, nuestros rencores y nuestro porvenir. Por eso nos parece que son de goma y que les bastan nuestros cuentos para dormir. Nos empeñamos en dirigir sus vidas sin saber el oficio y sin vocación. Les vamos transmitiendo nuestras frustraciones la leche templada y en cada canción. Niño, Basta ya de joder con la pelota, niño. Que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Nada ni nadie puede impedir que sufran, que las agujas avancen en el reloj, que decidan por ellos, que se equivoquen, que crezcan y que un día nos digan adiós. Escúchame vía online www.fmradiobox.com. Volvimos. La verdad que escuché la letra del tema. A mí le contaba en la cocina del programa, le contaba a Sol que Serrat mucho no me gusta, pero en este caso escuché la letra y me emocioné. Así que saludo. Crecen tan rápido los hijos que mi hijo el domingo me hizo un hermoso asado y estuve con mis nietos y realmente... los quiero a todos mis hijos, y a todos mis nietos. Gracias, Sol, por esta letra. Me tengo que recuperar, ya está. Bien, dale. Ya está. Si querés, me pasaste una pregunta y así te paso una pregunta. Así, claro, así te también podés recuperarte. Hablando de los bajitos, no, estoy muy llorona. Miro una película y lloro. Bueno, igual tiene que ver con esto que está pasando, ¿no? La pandemia nos lleva a que uno está alejado de la gente que quiere, el tema de no poder abrazar, ¿no? Eso no es fácil. El abrazo. Yo tengo que ser sincera, yo estuve mendigando abrazos. Mendigué abrazos, pedí que por favor me abrazaran. Y cómo cura el abrazo. Después vamos a trabajar esto de cómo cura el abrazo, ¿sí? Y tengo todavía en mi cuerpo restos de la sensación que el abrazo que me dio mi hijo cuando me despidió. Bueno, cambio. Vamos, dale. Los niños, hablando de bajitos, ¿los niños pueden constelar? Sí, los chicos pueden constelar en el caso de... ¿A partir de qué edad? Mira, a partir de los 6, 7 ya se puede constelar, porque se hace a través de como si fuera un juego, y siempre con la mamá presente. Ajá. Tengamos en cuenta que desde el punto de vista sistémico, o sea, y desde el punto de vista de las constelaciones, toda problemática que tenga un niño menor a 7 años son problemáticas en realidad que ponen de manifiesto algún problema que está o en lo vincular de sus padres, o sea, en cómo se vinculan papá y mamá, o papá y papá, o mamá y mamá, ¿no? Porque puede ser de cualquier índole el tipo de matrimonio o de pareja. O puede ser por un lado eso, o por otro lado, alguna problemática de alguno de los padres. Claro, qué temita. Sí, entonces, bien. Bueno, está bueno que lo vean. Claro, qué temita, ¿no? Qué temita, sí. Como docentes, qué temita. Bueno, como estamos hablando de niños... un niño, la pregunta es, ¿puedo contar una constelación? Supongamos que no sos niño, yo voy... Un adulto. Claro. No, lo que se aconseja en general es no comentar lo que salió en la constelación para que no pierda fuerza lo trabajado y tratar de olvidarse y soltar. O sea, confiar, ¿no? Ahí hay un poco de la confianza en lo que se hizo. Soltar y olvidarse, que es lo que a veces más cuesta, ¿no? Decir, bueno, no digo nada, por lo menos por un mes. Guardárselo, es para uno, digamos, lo que pasa. Entonces, claro. Eso, puedo a lo sumo decir, mirá, constelé tal cosa, me gustó, no me gustó, me sirvió, no me sirvió, y nada más. siempre rodearse de actitudes positivas. Positivas siempre. Bien, Mara pregunta, que también se vincula a otra pregunta. ¿Cuál es la dinámica? Pregunta Mara. ¿Cuál es la dinámica de una sesión de constelación familiar? Tiene dos preguntas. ¿Y cuál la de una individual? Bien, entonces, en la dinámica de una constelación familiar grupal asisten varias personas. El consultante que va a constelar, supongamos que va a constelar el vínculo con su madre o con algún hijo, lo que va a hacer, lo que el constelador le va a solicitar es que entre todos los participantes que están dentro del, digamos, el taller de constelaciones, elija alguien que lo represente a él o a ella, y alguien que represente a los miembros de la familia, digamos, del tema que se va a trabajar. Luego de eso, los participantes comienzan a sentir y a experimentar lo que realmente le están pasando y aconteciendo a los miembros del sistema. En base a eso, el constelador va haciendo movimientos y utilizando frases sanadoras para ir ordenando aquello que no tenga un orden. Y en el caso de las constelaciones individuales, se trabaja con muñequitos en lugar de personas. Uh-huh. Si fuera ahora que yo estoy haciendo de manera online el trabajo, lo trabajo con tazas de distintos tamaños, pueden ser, no hace falta que sean iguales, y unos dibujitos que yo les mando a hacer. Te hago una pregunta, Sol. Sí. ¿Tiene algo que ver esto de que utilizás tazas en vez de los muñequitos? ¿Hay algo en el medio? No, en realidad uso las tazas porque es lo que una persona tiene a mano en su casa. Ah, entonces perfecto. Me sirve para representar a las personas. Las tazas van a estar representando personas. Y como las tazas, digamos, las tazas tienen las manijas, o sea, el asa de la taza representa la cara y me sirve para saber dónde está mirando la persona. Perfecto, y es claro, ahí me ubiqué. Bien, y la otra pregunta que hace Mara, ¿cuándo se recomienda una y cuándo se recomienda la otra? En realidad no es que es una o la otra. Ambas son buenas. Lo que tiene de diferente es que, por ejemplo, en una constelación grupal, vos exponés tu problemática ante un montón de gente y lo observás desde afuera. ¿Sí? Al problema, lo ves desde afuera. En una constelación individual, lo que vos trabajás lo saben vos y el constelador nada más. Y vos, digamos, vas sintiendo lo que sienten los representantes. Ajá. O sea, quien constela. Esa es la diferencia. Mucha gente prefiere una constelación individual porque no tiene ganas de exponerse ante tantas personas que además no conoce. Esa es la ventaja de una constelación individual. Pero ambas resuelven y ambas trabajan perfectamente. Te pregunto, ¿has hecho constelaciones familiares? ¿Grupales, decís? Sí. Sí, lo que actualmente, o sea, bueno, primero que no se puede. Claro. Y después, en un momento dado, no estaba haciendo por una cuestión de falta de espacio. Claro. Bien, y otra pregunta que ya lo hablamos. ¿Hay que ser creyente para constelar? No, porque no es una cuestión de creencia. De hecho, ha venido gente que vino para probar y ver qué era y se terminó sorprendiendo. Obviamente, claro. Hay que estar abierto a la experiencia, ¿no? Decir, bueno, no sé qué es esto, voy a probar, voy a ver qué es. Bien. Abrirse, porque si no me abro, es imposible también llegar al otro. Y vos, esta pregunta es, ¿vos sentís, sí, cuando la otra persona está cerrada? Sí. Ves, perfecto. Bien, otra pregunta. Que hablabas recién de las tazas y de los muñequitos que tenés, que son muy lindos los muñequitos, son simpáticos. Cuando constelás hay que ubicar a cada representante en un espacio. Sí. Este espacio, mira lo que te voy a preguntar, ¿este espacio tiene que ver con la ubicación de la mesa familiar y las reuniones familiares? No, en realidad no. En el espacio lo que se observa es si está en el presente, si está en el pasado. Eso es básicamente, digamos, lo que se observa. O sea, está muy mirando. Grafológico también, muy grafológico. En este caso, lo que se trabaja, sí, desconozco ahí un poco de grafología para hablar, ahí la experta sos vos, pero digamos en lo que es el campo constelatorio, que es el nombre que se le da, digamos, de las constelaciones a ese espacio donde se desarrolla la constelación familiar, lo que tratamos de observar es ver hacia dónde está mirando la persona, si mira hacia el pasado, si mira hacia el presente. Para nosotros, bueno, para la grafología, la... Si no mira ni a un lado ni a otro también. Claro, ¿no? Claro. Para nosotros, para la grafología, vamos a hablar para la grafología en general, la izquierda representa el pasado y la derecha el futuro. Ah, mira. Y el centro es el hoy, ¿sí? La izquierda representa a la madre y la derecha el padre. Bien. ¿Coincidimos? Sí, acá lo de la derecha e izquierda no se observa tanto. Sí miramos esto, lo que es como el atrás o el adelante. Ajá. Ahora, ¿qué es atrás y qué es adelante en el campo, no? Claro. Digamos que cuando una persona en una constelación individual viene... El adelante es cuando el representante mira hacia el consultante. Claro, estoy repasando mi constelación, Sol, mientras tu hablas. Constelación. Y en el caso bueno. De en una grupal lo mismo. Cuando miran hacia el lado del constelador y del consultante, está mirando hacia el presente, hacia la vida, hacia adelante. Y cuando miran o están de espaldas al constelador... Y al consultante, esto en la grupal, ¿no? Claro. Como están de espaldas a ambos, porque ellos están uno al lado del otro en una grupal, ahí sería que están mirando hacia el pasado. En el caso de la individual es cuando miran hacia el constelador. Bien, una última pregunta que creo que no salió. ¿Cuánto dura cuánto tiempo lleva una constelación? Bien, el periodo de un trabajo de constelación, vayamos, te explico por tanto de la individual como de la grupal. No hay un tiempo exacto. Aproximadamente puede durar una constelación entre de 30, a veces hasta duran 20 minutos, o de 20 minutos a una hora, hora y media quizás, una constelación, dependiendo de la complejidad de lo que se esté trabajando. ¿Y o de lo complejo que resulte dentro del sistema familiar en lo que se está... lo que se está resolviendo o intentando resolver en la constelación. Bien, bueno. Sol, bueno, repetinos tus canales de comunicación. Bien, en el Instagram estoy como @luminiscencia_solsixia. Es LUMINISCENCIA. _sol, y todo junto a mi apellido, todo con C de casa, CIWCIA. Que voy a estar de hecho haciendo un vivo justamente para enseñar a armar el árbol genealógico, así que quienes quieran después va a quedar igual ahí grabado para que lo puedan ver. Y después en Facebook estoy como Soledad Sixia. Ah, sí, acá pregunta Patricia si se puede constelar en forma virtual. Sí, es lo que estás haciendo. Sí, actualmente. Claro, exacto. Sí, a través de videollamada de WhatsApp se hace. Bien. Sol, yo te voy a decir hasta siempre, no hasta luego. Seguramente, viste, los oyentes responden, reaccionan, un poco tarde, pero reaccionan y han participado. Agradezco mucho la participación de todos. Ahora, después, vamos a hacer el sorteo de quién obtiene la constelación familiar. Tengo más que agradecimientos para vos. Primero, muchas gracias. Más que agradecida. Primero porque constelé con vos. Antes de constelar te conocí como profesora y seguimos en contacto. Y realmente, bueno, soy católica apostólica romana no practicante. Tengo un apoyo psiquiátrico y psicológico y constelo. O sea, es una terapia alternativa que me ha alumbrado el camino. Y bueno, estoy acá. Fíjate, mirá dónde vine con la constelación. Constelo de vuelta y estoy, mirá, voy a constelar. No, es que además lo bueno es que no es que uno por constelar tiene que dejar su terapia, nada que ver. No. Al contrario, lo que hace la constelación incluso es ayudar a ahorrar a veces tiempo de terapia. Sí.

Tenemos un mensaje para Sol de parte de su mamá. Amo a mi hija. Gracias por la invitación. Mirta o Alejandra, me dice Isabel. Con Serrat, el amor de mi adolescencia me mata. Garabatos. ¿Dibujás garabatos oscuros? Mucha oscuridad en tus garabatos evidencia una situación actual de tristeza y la necesidad de liberar ansiedades reprimidas. Lo más probable es que estés atravesando un momento difícil y te preocupe la imposibilidad de superarlo. Estos garabatos también pueden mostrar la existencia de obsesiones aún no resueltas a las que deberías prestarles atención. ¿Dibujas garabatos claros? Realizar este tipo de garabatos habla de una persona clara, objetiva y amante de las cosas simples de la vida. En el contexto de tu situación actual implica la inexistencia de problemas o por lo menos una buena actitud para enfrentarlos y superarlos. Muy equilibrada, eres una de las personas que no se desesperan ante las dificultades. Bien, tengo acá dos televisores en los cuales veo la hora y la temperatura y estaba pensando, soy peregrina y estaba pensando justamente en la peregrinación a Luján que se realiza el primer fin de semana de octubre, la primera semana de octubre y la suspendieron. Yo creo que la fe, el amor y la esperanza también pueden curar. ¡Qué pena! Y tenemos ahora... hoy no voy a leer. Tendría que haber leído y no leí. ¡Ah! Tengo la ganadora de la constelación familiar. Ganó la constelación familiar Marta Guardiola. Espero que sea así. Bien. El sorteo, quien sacó los papelitos estuvo a cargo de Maricel. Por lo tanto, agradecemos a Maricel. Bien, vamos a ver las 9 etapas de la vida de los seres humanos. O sea, se prolongó nuestra vida, se prolongó... se prolongó, no me sale el promedio de vida, ahí está, se prolongó el promedio de vida. Ustedes recordarán que en la Edad Media el promedio de vida era máximo, una persona era mayor a los 40 años. Hoy las cosas han cambiado. Que muchas veces consideremos que la vida es una única cosa que todos experimentamos, lo cierto es que hay algunos matices que hacen que cada uno pasemos por ella de diferentes formas. Uno de los factores que hace que cambie es el contexto material en el que vivimos, como por ejemplo el tipo de familia en que nacemos, el dinero del que disponemos y el lugar que habitamos. Sin embargo, un factor no menos importante es la manera en la que nuestro propio cuerpo nos hace vivir y en ese sentido el paso de los años y la edad hacen que experimentemos las cosas de otra manera. Bien, hay 9 etapas y hay 2 psicólogos que han estudiado, todos los conocemos a estos psicólogos, en el caso de Sigmund Freud, también neurólogo, y a Jean Piaget, quien no ha estudiado las etapas de Jean Piaget en el desarrollo del niño. Bien, no voy a leer todas, simplemente las voy a pasar rapidito. La primera etapa es la etapa prenatal, o sea, la vida que empieza antes de nacer. Después tenemos la primera infancia, que ocurre entre los 3 y 4 años de vida. La número 3 es, la etapa número 3 es la niñez temprana. Es la etapa que va desde los 3 a los 6 años, la etapa que se define como etapa preescolar. La niñez intermedia, que va desde los 6 más o menos a los 12 años. La etapa número 5 es la más complicada, la adolescencia. Desde los 11 hasta los 17 años. La etapa de la juventud, acá me quiero detener porque acá está el gran cambio, ¿sí? ¿Hasta qué edad sos adolescente? ¿Hasta qué edad sos joven? Esta etapa va, acá viene el gran cambio, esta etapa abarca desde los 18 hasta los 35 años. Aquí se produce la consolidación de los círculos de amistad más duraderos y se aprende a vivir con un alto grado de independencia, de modo que ya casi no se depende de los padres. Pongo un paréntesis. Psicológicamente y biológicamente, las capacidades físicas y mentales también llegan a su techo. Entre los 25 y los 30 años empiezan a decaer ligeramente. Etapa número 7, etapa de la madurez. La madurez empieza o va desde los 36 años a los 50. En esta etapa se consolida la faceta laboral y se aprende del todo una especialización que permitirá generar ingresos para vivir de forma independiente en la mayoría de los países occidentales. Etapa número 8, etapa de la adultez madura. Va desde los 50 a los 65 años. En ella se acostumbra a consolidar el nivel de ingresos a unos niveles que permitan vivir mejor que antes, porque se producen cambios corporales que hay que saber gestionar. Novena etapa. Comienza a partir de los 65 años y en ella se gana una nueva independencia al desaparecer las obligaciones laborales habituales y al producirse la marcha de los hijos e hijas que se haya podido tener. Aquí se produce el síndrome del nido vacío y la exposición al duelo es más frecuente a medida que mueren familiares de la misma generación y amistades. ¿Tenemos un tema más? Sí, ¿cuál, Marcelo? Marcela Morelo y el Baiano para toda la vida. Muchas gracias. Escúchame vía online. Estamos de regreso. He conseguido una firma. Dios me libre y me guarde. Estamos con Marcelo Mendoza, que tiene los programas, el programa los días lunes y martes de 18 a 21 horas. De regreso. Hola, Marcelo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Por fin hablo con alguien. Porque Damián no quiere ponerse micrófono, no quiere hablar conmigo. Es bueno. Gracias. Bueno, ¿tu programa de qué se trata, Marcelo? El programa está enfocado más en lo musical y en lo que sería el contacto con la gente, obviamente, que siempre lo hacemos a través de las transmisiones en vivo, los mensajes de audio. Nos enfocamos en ir y venir, ¿no? Por eso se llama De Regreso, porque a veces ponemos muchos clásicos, latinos, internacionales, y ponemos lo nuevo también, porque vamos y venimos, vamos y venimos, y bueno, con un poco de información, que, con música. Yo te veo por Instagram. Sí, en las transmisiones que... ¿Quién te hace los vivos? Yo quiero también. Damián se hace el vivo. Ah, Damián se hace el vivo. No, es la cuenta de la radio. Es a través de la cuenta de la radio. Bien, tengo tu firma. ¿Querés que la lea? Sí, ¿qué dicen? O sea, es un garabato. Eso sí, realmente es un garabato porque no tiene significado. O sea, así jugando desde chico. Bien, bueno, ya es como que nos estamos yendo. Bueno, Marcelo, sos inseguro. Tenés una buena autoestima. Que oscila a veces bien, a veces mal. Y tenés muy linda letra. Gracias. Muy linda letra, muy organizada. En estos momentos estás más enfocado a lo social. Debe ser por la radio. Y hay algunos ganchitos ahí que indican como una agresividad. Y bueno, y querés salir, hay un conflicto. Siempre tenemos conflictos en el pasado que tenemos que solucionar. Si no tuviéramos conflictos no estaríamos viviendo. No estaríamos viviendo. Así que, pero es muy agradable tu firma. Me gusta. Bien, nos estamos despidiendo. ¿Tengo que despedirlo al operador? También, sí. ¿Sí? Ah, bueno, porque es la primera vez que estamos con haciendo goce de pase. Sueldo. Con goce. Es la primera vez que estamos haciendo un pase. Hoy no leímos tanto, hoy no hay poema. Así que, Marcelo, ¿cómo me sentí en el pase? Muy bien, porque hablo con otro. Hay respuesta del otro. Hay respuesta, claro. Él habla ya y comenta y me dice, a veces me hace reír, a veces se interesa. Por ejemplo, hoy, ¿qué te comentó? ¿Qué aprendió hoy? Aprendió el significado salvado por la campana. Claro, que es muy, muy interesante, muy importante. Bueno, nos despedimos hasta el próximo martes. Operación técnica y musicalización, el señor Damián Espadía. Hasta el próximo martes. Chau. Más o menos que no me quieres. Palabras más o menos me estás dejando en cueros. Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras más, palabras menos. Es lo que menos te puedo dar. Es lo de siempre. Palabras nuevas, palabras llenas de remordimiento. Palabras que se lleva el viento. Palabras menos.